desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio Universidad Veracruzana? Sean bienvenidos a la transmisión en vivo del concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que como cada viernes hacemos todos los que nos reunimos en esta consola de producción en Tlacna, Centro Cultural, que está ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura de la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz, México. Soy Paco Aragón y reciben el saludo cariñoso de Alan Vallejo, que se encuentra en la ingeniería de audio, también al ingeniero Benjamín Castro Carreta, quien se encarga de la microfonía y la mezcla de lo que vamos a escuchar en el concierto de la Sinfónica de Jalapa. También saludamos con muchísimo gusto y a la vez les envío un saludo cariñoso también a Antulio García, que se encarga de la producción. Y también saludamos con mucho gusto a Brenda Coronado, que se encuentra allá en Clavijero 24, a nuestro compañero también de la cabina de transmisión, Joel Bonilla, y a todo el personal de Radio V que hace posible que la señal llegue hasta donde usted pueda sintonizarnos, ya sea por el 90.5 de frecuencia modulada o también por la red en www.uv.mx/radio/transmisión y también en la aplicación que puede descargar en Play Store como Radio V. Saludamos cariñosamente también a nuestras radios hermanas que se encargan de llevar hasta esas latitudes la señal de Radio Universidad Veracruzana, sobre todo en el aspecto de las transmisiones de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Me estoy refiriendo a la Radio Universidad Autónoma de Chihuahua y también a Radio Universidad, a la radio de la Universidad Nacional de Colombia. Muchísimas gracias por llevar hasta esas latitudes el quehacer musical del organismo sinfónico más antiguo de nuestro país, y me refiero a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y vamos a estar reiterando todo este año que justamente el 21 de agosto de este año que está corriendo ya, se cumplirán 90 años de labor ininterrumpida de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Entonces estamos de plácemes todo este año porque nuestra querida orquesta cumple 90 años haciendo música y llevando la música de los grandes compositores y de compositores nobles y de compositores contemporáneos para ampliar la oferta al público, que se da cita todos los viernes en Tlacna Centro Cultural y que la siguen desde que la Orquesta Sinfónica de Jalapa hacía sus conciertos en el Teatro del Estado, en la Sala Grande, que ahora es la Sala Emilio Carballido. Bueno, esta noche es una noche muy interesante, muy esperada, porque desde principios de año que se publicó la primera temporada de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, destacaba mucho esta obra, que es, digamos, la segunda que vamos a escuchar en este concierto, que es el concierto para violín y orquesta, Opus 35, de Piotr Ilich Tchaikovsky, el concierto en re mayor, con los movimientos allegro moderato, canzoneta andante, final allegro vivacissimo. Este concierto, que es de los favoritos para quienes gustan de la música académica, sobre todo de la música de Piotr Ilich Tchaikovsky, que fue el único concierto para violín que escribió, al igual que Ludwig van Beethoven, tiene un concierto maravilloso también en re mayor. Y a lo mejor valdría la pena investigar un poco por qué estos compositores eligieron esta tonalidad, que es una tonalidad brillante, amable, incluso festiva. Y bueno, como le comento, ahora que venía entrando a Tlacna hacia la sala de conciertos, entrando por el campo de Halcones, vi totalmente abarrotado no solo el estacionamiento que le daño a Tlacna, el estacionamiento que está en la parte baja, sino en el acceso hay muchas filas de autos, lo que podríamos decir que este concierto de Tchaikovsky es un concierto muy taquillero, si usted me permite el término, porque realmente se disfruta muchísimo. Y bueno, justamente porque es tan popular, ya no se programa tanto. Sin embargo, déjeme decirte que ese concierto es, digamos, de las obras obligadas para los violinistas que ya tienen, digamos, una solvencia musical excelsa en el ámbito de su instrumento. Y es como una prueba de fuego para cualquier violinista. Hay muchas grabaciones emblemáticas, podemos citar algunas, como con Heifetz, que fue un violinista también importantísimo en el siglo pasado. Y muchos violinistas tienen grabado este concierto en muchas disqueras importantes, como puede ser la Decca, como puede ser Deutsche Grammophon, como puede ser London, como puede ser Richmond, en fin. Muchas disqueras hicieron un registro de este concierto, y eso es muy interesante, porque si uno tiene, ahora que con la maravilla de la red uno puede escuchar el mismo concierto con diferentes intérpretes, y entonces elegir cuál es el que mejor le gusta. Y en este caso vamos a tener como solista a este violinista, que es Cuauhtémoc Rivera, quien ya ha tenido muchas interpretaciones con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y justamente nos visita esta noche para brindarnos la versión del concierto para violín y orquesta Opus 35 de Piotr Ilich Tchaikovsky. Y en esta ocasión va a estar como director huésped Martínez Alpuente, que es el director invitado y que está desde el lunes de esta semana poniendo este programa, y le comento cuál es el concierto completo. Iniciaremos en primer término con una obra de José Francisco Vázquez Cano, de una obra que se llama Acuarelas de viaje, y tiene los movimientos Presagio, El lago de Amatitlán y Retorno. Esto en primer término. En segundo término tendremos, como le comentaba, el concierto para violín Opus 35 de Piotr Ilich Tchaikovsky, con los movimientos Allegretto moderato, Canzoneta andante, Finale allegro vivacissimo. Aquí tendremos la presencia solista del maestro Cuauhtémoc Rivera, y finalizará este concierto con una obra de Alexander Glazunov, que es la Sinfonía número 5, Opus 55, con los movimientos moderato, maestoso, allegro, scherzo moderato, andante, allegro, maestoso, animato. Este es el programa completo de esta noche, y como le comento, vemos como el público está llegando a sus sitios, a las butacas, y vemos que es una audiencia nutrida con la que contaremos esta noche en Tlacna, Centro Cultural, que es la sede de la Orquesta Sinfónica de Jalapa desde hace ya algunos pocos años. Pero bueno, finalmente siempre nos congratulamos de que la Orquesta Sinfónica de Jalapa ya tenga una sede exprofeso y construido para este organismo sinfónico. También le voy a brindar la forma de contacto 2281-040477, repito, 2281-040477, que es la forma de contacto por WhatsApp, para que nos envíe un mensaje y nos comente si está disfrutando el concierto, qué le parece la transmisión. Envíanos un saludo cariñoso, porque de verdad siempre lo agradecemos muchísimo saber que del otro lado de este micrófono usted nos está escuchando y disfrutando de esta labor de producción musical, radiofónica musical. Bueno, vamos a hacer un poco de contexto en el ámbito del programa de esta noche. El primer compositor, como le comentaba, es el maestro José Francisco Vázquez Cano, un compositor nacido en 1896 y muerto en 1961, y fue un prolífico compositor y director de orquesta jalisciense que ha quedado injustamente en el olvido. ¿Cómo se ha podido pasar por alto una producción de más de 200 obras, entre ellas 7 óperas, 5 sinfonías, 4 conciertos para piano y orquesta, 2 para violín, poemas sinfónicos y mucha música de cámara? Bueno, no sabemos por qué de pronto no se ha hecho justicia a este maestro jalisciense. Pero bueno, el caso es que la Orquesta Sinfónica de Jalapa escogió esta obra titulada Acuarelas de Viaje para iniciar el concierto de esta noche, que déjeme decirle, el concierto se titula El Concierto para Violín de Tchaikovsky. Bueno, tenemos aquí ya el primer saludito. Muchísimas gracias a Angélica Capistrán. Hola, buena transmisión. Muchísimas gracias, Angélica, por estar escuchando Radio UV y el concierto de la Sinfónica. Esperemos de verdad que lo disfrutes muchísimo. Bueno, hacíamos la pregunta de que cómo era posible que un compositor tan prolífico como lo fue José Francisco Vázquez Cano no esté, digamos, tan vigente en la programación de las orquestas. Hay quien señala como culpable de este olvido al periodo nacionalista cultural de nuestro país. Sí, evidentemente, si estamos hablando de José Pablo Moncayo, que fue, digamos, uno de los músicos nacionalistas, evidentemente él ha trascendido con esta obra que todos conocemos, que es el Huapango, pero también José Pablo Moncayo tiene una obra vastísima. Sin embargo, esta obra pues es la que le ha dado un renombre internacional a este músico mexicano. Pero bueno, haciendo esa analogía, la razón por la cual quedó, digamos, en el olvido este compositor José Francisco Vázquez Cano es que estaba componiendo en el contexto nacionalista, en donde Carlos Chávez, José Pablo Moncayo, Manuel M. Ponce y otros músicos pues tuvieron mucho impacto en el ámbito de la música académica. Pero bueno, la necesidad de rescatar este legado musical de José Francisco Vázquez Cano pues ha llegado justamente a su hijo a rastrear y hallar las partituras de su padre en el típico mercado de La Lagunilla en la Ciudad de México, en unas cajas de cartón pertenecientes a diversos archivos particulares de la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, y hasta en un bazar en Argentina. Imagínense ustedes. La formación de Vázquez Cano en el Conservatorio Nacional fue de primer nivel, porque tuvo entre sus maestros a Rafael Tello, con quien estudió piano, y a Julián Carrillo, nada más y nada menos, que el creador del sonido 13, que también lo llevó a ser un músico inolvidable. Y con Julián Carrillo, José Francisco Vázquez Cano aprendió la teoría y la composición. En 1921, José Francisco Vázquez Cano fundó en la Ciudad de México su propia Escuela Libre de Música, en donde enseñó durante toda su vida, y en 1929 fue maestro fundador de la Escuela Nacional de Música y de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, hoy Orquesta Filarmónica de la UNAM. Tenemos otro mensaje, muchísimas gracias. Escuchando desde la comodidad de mi casa, excelente transmisión, saludos cordiales. Muchas gracias, gracias a Guillermo Gamboa por tomarse el tiempo de dedicarnos un mensajito. Bueno, durante la carrera de José Francisco Vázquez Cano, dirigió orquestas en Europa, en Sudamérica, en Japón. Como compositor, su inquietud, curiosidad y capacidad de trabajo lo llevaron a explorar diversas sonoridades que plasmó en su tríptico sinfónico Acuarelas de Viaje, que es la obra que nos va a ocupar esta noche con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Una obra compuesta justamente en el nacimiento de nuestra querida orquesta. Acuarelas de Viaje lo compuso José Francisco Vázquez Cano en 1929. Y la Orquesta Sinfónica de Jalapa inició su labor profesional justamente ese año. Aquí en esta obra se puede sentir una marcada influencia francesa, especialmente en la técnica de la orquestación. La obra fue escrita poco después de un viaje del compositor a Guatemala, y posteriormente fundó su propia compañía de ópera, Pro Arte Patrio. Francisco Vázquez Cano vivió la época del nacionalismo musical mexicano, dominada por la personalidad terca y vigorosa, como lo comentamos, del maestro Carlos Chávez, con quien tuvo algunos desacuerdos que probablemente le costaron el ostracismo. Omitía la referencia nacionalista directa en los títulos de sus obras. En fin, además de mostrar una abierta orientación estética hacia el impresionismo francés, como Debussy, Ravel y Satie. Bueno, ya la Sinfónica de Xalapa ha hecho el ejercicio obligado de la afinación y esto nos indica que en cualquier momento el maestro Martínez Lapuente, quien es el director invitado, haga entrada al podio. Justamente en este momento lo está haciendo. Saluda al concertino, al maestro Mijail Medved, el primer violín. Saluda al público haciendo una reverencia. Y entonces dispongámonos a escuchar de José Francisco Vázquez, compositor mexicano, esta obra que se llama Acuarelas de viaje, con los movimientos Presagios, El lago de Amatitlán y Retorno. Radio B 90.5 de frecuencia modulada, Orquesta Sinfónica de Xalapa. Escuchemos. Acabamos de escuchar con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, bajo la batuta del director huésped Martínez Alpuente, la obra del compositor mexicano José Francisco Vázquez Cano, Acuarelas de viaje con los movimientos, Presagios, el lago de Amatitlán y Retorno. En este concierto del viernes 8 de febrero de 2019, dentro de la primera temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Una obra bastante interesante que justamente nos habla de esa corriente musical que, aunque no estuvo propiamente incluido en el nacionalismo, pero sí pudimos advertir algunas tonalidades, algunas maneras compositivas que son características de esta época musical en nuestro país. Y bueno, pues ya nos vamos a prestar a lo que podría ser, si usted me lo permite, decir como la cereza del pastel, que es el concierto para violín y orquesta de Piotr Ilich Yajkovski en re mayor, pues 35, con los movimientos Allegro Moderato, Canzoneta Andante y Finale Allegro Vivacissimo, interpretado en esta ocasión por el violinista Cuauhtémoc Rivera. Como le comentaba, ya es un músico que ha visitado en muchas ocasiones a la Orquesta Sinfónica de Xalapa como solista. ¿Qué podríamos decir con respecto del concierto de Tchaikovsky, que es tan, pues, tan recurrente en el ámbito del gusto del público? Así como el concierto para violín de Beethoven, estos conciertos en re mayor que le comentaba, que la tonalidad es una tonalidad bastante fresca, festiva. Haciendo un contexto histórico, podríamos decir que en el año de 1878, uno de los pocos años felices, se dice, de la vida de Tchaikovsky en Clarens, Suiza, buscó la evasión en uno de sus acostumbrados periplos europeos y fue ahí donde escribió este concierto. Sin embargo, en ese momento la obra no es bien recibida y su estreno tendría que retrasarse hasta 1881, al haber sido rechazada por los violinistas a quien Tchaikovsky les había dedicado la obra. Me estoy refiriendo a Leopold Auer y Joseph Kotek, que consideraron sus dificultades virtuosísticas como intocables, impracticables. La crítica tampoco mostró benignidad alguna. Tras la audición de la obra, el clasicista Eduard Hanslick denostaba su apasionada impulsión, comentando que ya no se tocaba el violín, más bien se le daban tirones, se rompían en pedazos y se le llenaba de cosas virtuosísticas casi circenses. Sin embargo, en la actualidad es una pieza obligada, como le comentaba al principio de la transmisión, en el repertorio de los violinistas y ha calado en el gusto del público, que ha terminado sintiendo la intensa expresividad que justifica las dificultades técnicas de estos solos violinísticos que tiene esta obra de Piotr Ilich Tchaikovsky. Ya tenemos ahí la presencia de Cuauhtémoc Rivera, quien es el solista de esta noche, junto con la Sinfónica de Xalapa y bajo la batuta de Martínez Alpuente, director invitado. Escuchemos entonces el concierto para violín y orquesta en re mayor, opus 35, de Piotr Ilich Tchaikovsky, con los movimientos Allegro Moderato, Canzoneta Andante, Finale Allegro Vivacissimo. Orquesta Sinfónica de Xalapa, Radio V, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural. Escuchemos. Thank you. Thank you.

Se acabó el concierto para violín y orquesta Opus 35 de Piotr Ilich Tchaikovsky en la interpretación de Cuauhtémoc Rivera y bajo la batuta de Martínez Alpuente, director invitado, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Escuchen ustedes la ovación tan nutrida de este público que se ha dado cita en Tlacna, Centro Cultural, que es la sede de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y tan nutrida es la ovación que nuevamente sale el solista Cuauhtémoc Rivera, acompañado por Martínez Alpuente, que es el director invitado de esta noche, para recibir la ovación del público asistente y también de los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. En este momento el maestro Martínez Alpuente indica a los miembros de la Orquesta Sinfónica de Jalapa se pongan de pie para agradecer también de este modo el aplauso del público, que déjeme decirle, casi estamos a un 90% de las localidades de Tlacna. Les comentaba, ese concierto realmente es muy popular, por decirlo de una manera, y siempre que existe la oportunidad de escucharlo en vivo, pues siempre la gente se da su tiempo para poder apreciarlo. 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y nuevamente sale el maestro Cuauhtémoc Rivera a agradecer a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y bueno, le comento, una de las asistentes de la Orquesta Sinfónica de Jalapa siempre les dan un arreglo floral a los solistas, y en este momento el maestro Cuauhtémoc Rivera a su vez le ha brindado este ramo de flores a la flautista, a una de las flautistas de la Sinfónica de Jalapa. Un detalle pues bastante lindo. Y bueno, evidentemente este aplauso que conocemos, que es como la solicitud del público para que el solista, después de su excelente desempeño musical, brinde un encore, lo que se le llama un encore, que es un tema, una pieza de regalo, por decirlo de alguna manera. Y en este momento ya llega el maestro Cuauhtémoc Rivera. Vamos a escuchar qué va a interpretar. Thank you. Una versión maravillosa de Estrellita, este tema del compositor mexicano Manuel M. Ponce, en la interpretación de Cuauhtémoc Rivera en el violín, en este concierto con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos para a ver si es posible que podamos entrevistar justamente a Cuauhtémoc Rivera y al director huésped Martínez Alpuente. Volvemos, 90.5 FM Radio B. Regresamos. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Centro Cultural, donde estamos escuchando el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa correspondiente a este viernes 8 de febrero de 2019 dentro de su primera temporada. Queremos platicar con el director invitado Martínez Alpuente. Déjeme decirle que él nació en Valencia, España en 1976 y pertenece a una familia de varias generaciones de músicos y artistas. A los 7 años ingresó al Conservatorio de Valencia y continuó sus estudios de dirección de orquesta en la Universidad de Valencia, en la Academia de Artes de Roma en Italia, con Bruno Aprea, con la Academia Chigliale. Bueno, aquí tenemos al director Martínez Alpuente, quien esta noche está dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Maestro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo en la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana y queremos que nos dé su opinión respecto a la Orquesta Sinfónica de Xalapa, que justamente este año cumple 90 años de labor ininterrumpida. La sala, ¿cómo se ha sentido en Xalapa y con toda esta gama de músicos excelentes? Bueno, pues para empezar, si una orquesta llega a los 90 años es por algo. es porque tiene tradición, porque tiene calidad y es una orquesta magnífica, con un calor humano magnífico, músicos muy, muy, muy profesionales, una orquesta muy flexible para el director y la verdad, bueno, y la sala, ¿qué le voy a contar? Es una auténtica maravilla, una acústica extraordinaria. Y bueno, y el aspecto de la arquitectura, pues una auténtica maravilla. Yo estoy encantadísimo de estar aquí con la orquesta. Qué bueno, qué bueno. Con respecto al programa, la primera obra fue de un compositor mexicano y tenemos entendido que usted, digamos, ha investigado un poco con respecto a la obra de José Francisco Vázquez. Coméntenos. Sí, efectivamente. Bueno, José Francisco Vázquez es un músico mexicano, director de orquesta, compositor, pedagogo, bueno, muy, muy, muy importante en la época de los años 30, 40, 50, e incluso un poquito antes, en los 20 también, pero sobre todo 30, 40, 50, en la Ciudad de México, porque, bueno, fue fundador de la orquesta de Ofunam, junto con el violinista José Roca Bruna, y, bueno, él tuvo una gran trascendencia musical en el país, tanto en difusión como en composición, y una vez muerto, desgraciadamente una vez desaparecido, pues murió joven. Murió muy joven y bueno, pues el legado que quedó, quedó una albacea, se quedó unas partes en la UNAM, otras en Estados Unidos y están prácticamente perdidos. Entonces, y bueno, y también es verdad que son manuscritos lo que tenemos. Entonces, sí, yo lo que he hecho con esta obra es coger los manuscritos del maestro, que estaban medio desperdigados, y reconstruir el puzzle, digamos. Y el resultado es este que han escuchado. Creo que es una obra muy competente, muy, muy moderna para la época en la que la compuso el maestro. Y nada, yo creo que es un compositor mexicano al que hay que prestarle atención, como a tantos otros que hay escondidos, digamos, en los cajones y que no las orquestas no terminan de decidirse por rescatarlos o por mostrárselo al público en general. Claro, pues le agradecemos infinitamente como mexicanos que se dé esta tarea de poder brindarnos un rescate de un compositor como es el caso de José Francisco Vázquez. Ahora, digamos, incluir dentro de este programa obras de un compositor mexicano, luego este concierto tan popular, por decirlo de una manera, que siempre es bastante taquillero, por decirlo de alguna manera, el de Tchaikovsky y luego Alexander Glazunov. Para un director de orquesta, el hecho de brindar esta oferta musical con diversos estilos, diferentes corrientes, compositores, ¿por qué podría ser, digamos, un ámbito formativo para el público? Bueno, pues primero porque reconocen una nueva obra que no conocían de un compositor mexicano. Creo que es interesantísimo poder escuchar nueva música, que no es nueva, pero bueno, es rescatada, ¿no? Y el concierto para violín es conocidísimo, no hay mucho más que hablar de él. Pero Glazunov, sí, Glazunov creo que es una sinfonía, es como que comentábamos Vázquez, ¿no? Pero Glazunov evidentemente es mucho más interpretado a nivel internacional, pero sus sinfonías no son tan conocidas. Esta, la quinta, la que interpretamos, es la más famosa de todas las que tiene y es una obra maravillosa, melódicamente extraordinaria, y yo creo que el público se va a sorprender, va a disfrutar muchísimo con esta obra. Muy bien, maestro, pues le agradecemos infinitamente sus palabras para el auditorio de Radio Universidad Veracruzana y bueno, esperemos seguir escuchándolo en otras invitaciones que le haga la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Muy bien, pues será un auténtico placer, muy amable, gracias. Muchas gracias, y pues bueno, tuvimos la presencia del maestro director huésped, Martínez Alpuente, director invitado esta noche para ofrecernos este concierto correspondiente al viernes 8 de febrero de 2019. Y bueno, como les comentábamos, estamos ahora con el solista de esta noche, que es el maestro Cuauhtémoc Rivera, quien acaba de interpretar el concierto en re mayor post 35 de Piotr Ilich Tchaikovsky. Y bueno, leímos en su currículum que él además abreva en otros compositores contemporáneos y que da a conocer este tipo de composiciones más cercanas. Sin embargo, el hecho de retomar, maestro, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto saludar al auditorio de Radio V. Muchas gracias, maestro. Le comentaba, bueno, el hecho de, digamos, retomar este concierto, que de alguna manera podía decirse que es obligado para los violinistas que se precien de serlo, que tú de ti, digamos, tiene un violinista debe tener una solvencia musical, digamos, amplia para poder abordarlo. ¿Qué implica para Cuauhtémoc Rivera, después de haber tocado muchos compositores, muchos estilos, regresar, por decirlo de alguna manera, a tocar este concierto que es tradicional para los violinistas? Pues es maravilloso realmente regresar a este concierto, siempre es una experiencia vital, ¿no? Una experiencia que es una obra que está cargada de vida desde la primera nota, desde la introducción de la orquesta, esta introspección, cómo se va desplegando de el solo del violín, ¿no? Esta primera frase que tiene algunos sesgos de la influencia oriental, ¿no? De las entonaciones orientales. En fin, es un mundo, Tchaikovsky. Es un mundo y realmente reencontrarse. Bueno, yo este concierto lo estudié en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú con mi maestra, con mi gran maestra, Soria Shikhunrsaeva. Y realmente siempre ha sido una experiencia maravillosa. Es un reto enorme. Es un reto enorme desde todos puntos de vista, ¿no? Obviamente, violinísticamente es una obra majestuosa, de un despliegue soberbio de técnica, de todo, pero ante todo está el discurso musical, creo, y Tchaikovsky logra magistralmente hilvanar este virtuosismo con un discurso absolutamente justificado, absolutamente expresivo, que refleja esencias del ser humano, sea este ruso, sea este mexicano, sea de donde sea. Está el colorido ruso, desde luego. Está el poder de la nación rusa en ese concierto, el poder de la expresión del, como se lo criticaron en su momento, del campesino, del hombre simple, del hombre sencillo, ¿no? Pero creo que eso es lo que hoy reivindicamos, lo que hoy valoramos, ¿no? Ese hombre sencillo que tiene todo ese poder de expresar y de decir tantas cosas, ¿no? Yo quisiera en ese sentido, maestro, preguntarle quizá algo personal. Se dice, por ejemplo, que hay compositores a los que se deben interpretar ya cuando hay un bagaje no solo de vivencia musical, sino de vida, como puede ser el caso, por ejemplo, Rachmaninoff, un caso de Tchaikovsky, en el cual quizá algunos ejecutantes nobles pueden interpretar técnicamente porque tienen la solvencia. Pero después de haber vivido como músico, como persona, y retomar, digamos, esta obra de Tchaikovsky ya a estas alturas, ¿cuál es su vivencia personal en ese sentido? Bueno, yo creo que quizás ciertamente hay momentos para ciertas obras, pero nunca está mal osar, ¿no? Osar y aventarse a tocar las grandes obras del repertorio. Bueno, yo le pongo el ejemplo del concierto de Brahms, ¿no? Que es un concierto que también toqué en mi tiempo de estudiante y lo he vuelto a tocar ya como profesional. Y realmente es como abrir un nuevo libro, una nueva historia, ¿no? Y a la vez es mirarse uno mismo en un espejo, pero mucho tiempo y muchas vivencias después, y cómo desaparecen ciertos miedos, desaparecen ciertas cosas, angustias que tenía uno en algún momento, y que cuando uno empieza a, bueno, quizás madurar, pues dice uno, ¿por qué tenía miedo yo ahí, no? ¿A qué le tenía miedo yo ahí? Y bueno, es dual, ¿no? Creo que no hay una respuesta en un solo sentido de decir no, es que tienen que verse cierto repertorio. Yo con mis alumnos siempre trato de que toquen música verdadera, ¿no? Trato de evitar los conciertos escolásticos, estos que son pura, pues nada más estar ahí haciendo escalas arriba y abajo. Exacto, entonces siempre estar en contacto con la música, ¿no? Desde pequeños, los alumnos pequeños. Mi primer maestro, Vladimir Wolfman, creo que esa era una de sus grandes virtudes, de siempre escoger buena música para que el niño trabajara, ¿no? Muy bien, maestro, pues finalmente preguntarle cómo se siente en Jalapa, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que siempre este año lo vamos a estar reiterando, cumple 90 años de labor ininterrumpida. ¿Cómo se ha sentido en este despliegue musical? Me siento realmente feliz, me siento honrado de estar aquí, me siento sumamente contento de poder compartir la música con este colectivo extraordinario, con esta historia que se respira en cada poro de la sociedad jalapeña. Yo siempre digo, cuando vengo a Jalapa me siento un poco en el extranjero, porque realmente hay un esmero por el desarrollo cultural en Jalapa. No digo que no lo haya en otros lugares de nuestro país, pero Jalapa es un lugar especial. Y la Orquesta Sinfónica de Jalapa tiene un lugar muy especial en mi ser como músico. He venido en muchas ocasiones a tocar con la orquesta, y hoy regresar con este concierto para mí es realmente una gratísima experiencia en estos 90 años de esta orquesta, que es joven, que se renueva, que ahora tiene una sala maravillosa. ¿Qué le puedo decir? Solamente satisfacción y elogios y gusto de estar aquí. Qué bueno, maestro Cuauhtémoc Rivera, pues le agradecemos infinitamente sus palabras para el auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Un placer. Hasta luego y un saludo al auditorio veracruzano. Muchísimas gracias, maestro Cuauhtémoc Rivera. Pues nosotros continuamos con la transmisión. Vamos a la parte final de este concierto, que es la Sinfonía número 5, Opus 55, de Alexander Glazunov, con los movimientos moderato, maestoso, alegro, scherzo, moderato, andante, alegro, maestoso, animato. Y nosotros también estamos muy contentos porque de verdad se veía el gozo de los dos personajes principales de esta noche, que han sido Martínez Alpuente, quien es el director invitado para hacer su ejercicio musical con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y el maestro Cuauhtémoc Rivera, quien acabamos de escuchar. Muy emocionado lo vimos, y bueno, nosotros también estamos muy contentos de poder llevar hasta ustedes este concierto. Quiero enviar un saludo cariñoso a nuestro querido amigo Enrique Salmerón, que siempre está pendiente de la programación de Radio Universidad Veracruzana, no solamente de los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. Y nos comentaba, hacía unos comentarios muy interesantes con respecto a la tonalidad que hablábamos al principio de la transmisión, que estábamos hablando de que este concierto de violín para de Tchaikovsky está en la tonalidad de re mayor, y me hablaba un poco de lo que es la retórica en la música, y me comentaba que algunos compositores utilizaban esa tonalidad de re mayor porque era una tonalidad, justamente como lo comentábamos, festiva, y algunos compositores utilizaban algunas tonalidades justamente para poder traducir las emociones. Entonces, un día vamos a invitar al maestro Enrique Salmerón para que nos hable y nos amplíe un poco de lo que es este asunto de la retórica musical, que tiene que ver con la teoría de los afectos, me comentaba. Y bueno, ya platicaremos con él, pero le agradecemos infinitamente que nos oriente con sus comentarios siempre tan valiosos. Y también hacía la mención de que yo le platicaba de que la Orquesta Sinfónica de Jalapa, cuando estaba en el Teatro del Estado, estamos hablando de la década de los 70, pero me decía que incluso hay gente que la sigue o la ha seguido durante 70 años en los conciertos, cuando estos eran brindados en lo que ahora es el desaparecido Teatro Lerdo, que está justamente a media cuadra donde está la Radio Universidad Veracruzana. Bueno, muchas gracias, Enrique Salmerón, porque nos amplías el panorama y justamente lo compartimos con el auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Bueno, vuelvo a repetir la forma de contacto: 2281-040477, para que nos envíe un contacto, un mensaje, y nos diga qué le está pareciendo este concierto maravilloso de esta tarde, noche, en la que inició este concierto con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y el cual se titula justamente el concierto de Tchaikovsky. Tchaikovsky, concierto para violín, así se titula la jornada musical de esta noche. Y ya solamente nos falta dar cuenta de esta obra de Alexander Glazunov, la Sinfonía número 5, Opus 55, con una duración aproximada de 36 minutos, con los movimientos moderato, maestoso, allegro, scherzo, moderato, andante y allegro, maestoso, animato. Les recuerdo, quien está al frente en esta ocasión de la Orquesta Sinfónica de Xalapa es el maestro español Martínez Alpuente, quien es el director huésped, y tuvimos como solista al maestro Cuauhtémoc Rivera, quien también es un músico bastante notable en el ámbito sinfónico y concertístico de nuestro país. Y bueno, qué bueno que los tenemos aquí y que se dan la oportunidad de poder disfrutar de Xalapa, de su entorno musical y cultural. 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, correspondiente a este viernes 8 de febrero. Bueno, ¿qué podemos decir de Alexander Glazunov? Lo que nos comentan en el programa de mano, y le agradecemos a Axel Juárez, quien hace en esta ocasión los comentarios, él nos dice que en la década de 1880, mucho después de que los integrantes del grupo de los cinco tomaran caminos separados, surgió también en San Petersburgo otro grupo llamado Círculo Beliayev, en honor al filántropo y editor Mitrofan Beliayev, que reanudó la labor nacionalista con renovadas perspectivas, reconociendo la necesidad de una formación académica basada en la tradición musical de Occidente. Y uno de los músicos más destacados y geniales de este círculo fue justamente Alexander Glazunov, compositor 1865, nacido en 1865 y muerto en 1936, y del cual nos ocuparemos en este momento con esta sinfonía que será a la parte final del concierto de la Sinfónica de Xalapa. Alexander Glazunov, quien a los 17 años estrenaba su primera sinfonía en San Petersburgo e inauguraba una fructífera amistad con Piotr Ilich Tchaikovsky, que en ese momento tenía ya 44 años. Y así nació un fértil intercambio de ideas y sonidos entre dos generaciones. Uno de tantos productos sonoros de este nuevo ambiente fue justamente lo que vamos a escuchar en algunos minutos, que es la Sinfonía número 5, escrita en 1895 y también conocida como Heroica, y que actualmente es la más tocada de sus 8 sinfonías. Alexander Glazunov se distinguió también como maestro y director del Conservatorio de San Petersburgo, donde se convirtió involuntariamente en un enlace con músicos de la nueva generación soviética. Su discípulo más célebre fue Dmitri Shostakovich, nada más y nada menos. En 1928 desertó de la URSS y se estableció en París, donde vivió hasta su muerte, entre la indiferencia de un público francés mucho más interesado en las vanguardias y tendencias modernas. Pues bueno, esto es la nota que aparece en el programa de mano de esta noche, escrito por Axel Juárez y que nosotros le compartimos. 90.5 de frecuencia modulada, ha terminado la afinación de la orquesta y en este momento entrará el maestro español Martínez Alpuente, director huésped en esta ocasión de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Ya se encuentra justamente ingresando al podio, el público lo saluda con un aplauso y el maestro lo agradece. Vamos a escuchar entonces la Sinfonía número 5, Opus 55 de Alexander Glazunov. 90.5 de frecuencia modulada, Radio B, transmitiendo en Tlaxcala.